Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R. Rearmarse, el gobierno nacional pone en marcha el plan para reactivar la obra pública. Se desarrollará en el marco del Fondo de Infraestructura Municipal, que afirman generará más de 8.700 puestos de trabajo con paridad de género. Son 224 proyectos que involucra obras en 40 municipios de la provincia de Buenos Aires para beneficio de más de 13 millones de personas. Reclamo 1. Autoridades del pueblo Huichi denuncian el desmonte de su territorio. El referente indígena Lucas Rojas denunció ante la justicia que en medio de la pandemia del COVID-19, desconocidos están desmontando el bosque que se encuentra en la localidad de Comandancia Frías, provincia de Chaco. La Asociación del Pueblo Huichi resolvió organizarse para proteger y vigilar el territorio a los efectos de prevenir nuevos desmontes. Reclamo 2. Desocupados de la UOCRA tomaron la sede gremial en Neuquén Capital. Buscan una respuesta a la situación de 800 trabajadores que desconocen su futuro laboral ante el parate de Vaca Muerta. Afirman que por las formas del convenio de la construcción no pueden acceder al IFE y que desde el Fondo de Desempleo no reciben monto alguno. Registro. Se duplicaron las llamadas a la línea 144 en la ciudad de Buenos Aires. Así lo aseguró la directora de la Mujer, Agustina Ciarleta, durante una reunión virtual con legisladores y legisladoras de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. Según confirmaron, la línea 144 duplicó la cantidad de llamados respecto a la primera semana de cuarentena. Actualmente se están recibiendo unas 300 consultas diarias. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos a Algo con R nuevamente al aire de FM La Tribu 88.7 hasta las 8 de la noche estaremos haciendo este programa el día de hoy y también el día de mañana y así sucesivamente. Le damos la bienvenida a todos ustedes quienes están del otro lado. Le damos también la bienvenida al compañero Manu Palacio, como todos los martes. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cuántas veces tuvo que aclarar si era Palacios o Palacio? Muchas, sí. Incluso en documentos oficiales, claro, bueno, sí. A mí me sucede con la H en mi apellido también. Mucho, muchísimo me sucede. Una vez en un final un docente bastante querido de la carrera de comunicación me dijo, hacete una remera que diga Smith sin H. Algo así me dijo. Me dijo, es como la frase que debes responder todo el tiempo, apenas miró la libreta. Así arrancó el final y dije, esto es mío, ya está, acá estoy dos puntos arriba. Arranqué, en vez de arrancar en el 2, arranco en el 4. Viste que cero no te ponen. Arrancás en el 2. Bueno, acá arranqué en el 4, ya, directamente. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Veo, su cabellera la veo mejor. No, nada, no hubo nada. La mía está espantosamente. Entonces, no, pero sí ayuda para tapar, ¿me entendés? No, porque ya arrancan los rulos, ya es medio un desastre. No te puedo salir a pedir la apertura de peluquería, pero me vendría bárbaro. Igual, lo que me va a pasar es que cuando abran, voy a estar mucho tiempo sin ir porque ni en pedo te hago una fila para cortarme pelo, ¿entendés? Es como muy difícil. Pero mi peluquero tiene un cartelito en la puerta al lado del jueguito que tiene, pues todo así muy moderno, que te anotás y volvés después. No, ahora no está atendiendo. No, nunca pasé en realidad, supongo que no, no sé. Supongo que no fui igual. Sí, tiene pichines. Viste que es una onda. Me gusta, ¿sabés por qué me gusta? Porque no es la onda total moderna esta de las barberías con, viste, que te ponen el cosito ese viejo de colores, pero adentro suena música medio raro. Pero tampoco es el peluquero de barrio clásico que no te, viste, que no te salía del mismo corte de que tenés 10 años. Y muy piola. Y me gusta mucho su silencio mientras corta. Lo banco un montón. Es fundamental. Muy pocas veces hemos intercambiado algún comentario, pero muy, muy puntual. Y algún que otro comentario futbolero, pero nada más. Banco mucho eso, ¿sí? Así que, bueno, así que por eso estoy un poquito con la gorra. Escúcheme, Manu, yo quería... ¿Usted operó eso que falta? Sí. ¿Ayer? Bueno, yo quiero denunciar y quiero invitar a la compañera o el compañero que corresponda a que se traslade a hacerse una revisación de sus oídos. Porque me viene pasando desde la semana pasada, y también esta, hay algún compañero o compañera de eso que falta que no estaría escuchando bien y que le mete retondo al mango mal, muy al mango. Y cuando yo agarro los mismos auris para comenzar mi programa, este programa, que no es mi programa, es este programa, explota todo. Así que los dos días, puedo decir que es más de un compañero o compañera de eso que falta. Ah, o sea que está pasando algo más extraño. Tal vez otro programa, o tal vez alguien entra y usa los auriculares mientras. No, sería raro. Bueno, simplemente quería mencionar a los compañeros del otro programa de Charco Arena o de eso que falta. Puede ser que les guste el retorno muy fuerte. Yo simplemente quiero poner la advertencia sobre el compañero o la compañera. No tengo que decirle qué tiene que hacer, para nada. Simplemente quiero mencionarlo si por ahí no se da cuenta. Pero bueno, nada, eso nomás. Con esos compañeros y con esas compañeras estamos haciendo un sorteo colectivo en esta emisora, que es FM La Tribu, para que ustedes se puedan ganar bolsones de verdura de la UTT, puedan ganarse bolsones de la cooperativa Pueblo a Pueblo, y también puedan estar participando por un combo muy dulcero de que sumamos esta semana, y te voy a estar diciendo de qué se trata en un ratito nada más, porque quiero chequear exactamente el nombre que informaron y que lo hemos dicho ayer en aire, pero como no quiero cometer errores, prefiero volver a decirlo en un ratito nada más. Y respecto a la forma en que podés participar, recordá que tenés que contarnos cuál es tu receta de la cuarentena. ¿Tenés receta de cuarentena? ¿Ya le dijiste cuál dijiste? Ah, ya lo hablábamos, claro. No, bueno, pero vos no me dijiste, vos no te hiciste cargo de, no te autopercibiste cocinero de lentejas. ¿Tenés lentejas en remojo en este momento? ¿Antes de salir para acá lo dejaste? Muy bien, Manupa. ¿Cuánto tiempo la deja? 2 horitas, perfecto. O sea que en un rato sale la foto del guiso de lenteja de Manu. Bien, espero eso, a ver qué onda. Muy bien, entonces, guiso de lenteja, su receta de cuarentena. Veremos qué dicen nuestros amigos y nuestras amigas del que nos escuchan sobre su receta de cuarentena. Y recuerden que el viernes a eso de las 7:30 de la tarde vamos a estar dando cuenta de les ganadores. Bien, Manu, el programa de hoy vamos a hablar con la Asociación de Abogadas Feministas, que están haciendo una presentación para que se remueva de su cargo de senador nacional a José Alperovich, quien está denunciado por abuso sexual tanto en la provincia de Tucumán, provincia a la cual representa, como aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y en la segunda parte vamos a estar charlando con un amigo de la casa, un amigo de este programa en particular, pero de la tribu en general, sobre la situación de la economía popular y el aislamiento social y preventivo. ¿Te parece que arranquemos con música? Dale, cuando vos quieras. We'll be right back. Disculpen las molestias. Esto es una remontada. Algo con R. Algo con R. Sí, sí, sí. Algo con R. Dieciséis minutos pasan de las 7 de la tarde, queda todavía más de 3/4 de programa por delante. En este momento nos vamos a comunicar con Melisa García, quien es presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas en Argentina. Ellas están presentando un recurso para solicitar la remoción, como decíamos anteriormente, de Alperovich como senador de la Nación. Recordemos, Alperovich pidió licencia sin goce de sueldo en noviembre pasado a raíz de, como consecuencia, mejor dicho, de las diferentes denuncias que recibió por abuso sexual, tanto en la provincia de Tucumán como en Capital Federal, y están pidiendo desde la asociación que sea removido de su cargo. Melisa, ¿cómo estás? Ariel te saluda. Hola, Ariel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Decíamos ahí en una pequeña introducción, digamos, el título general de la presentación que ustedes están haciendo. Si querés comentarnos un poco a raíz de qué presentan este petitorio y cuáles son las bases y las fundamentaciones. Dale. Bueno, a ver, ahondar en lo que vos mismo habías mencionado. Y esto tiene que ver específicamente que lo que hace ABOFEM es alojar, en realidad, el pedido y el petitorio de más de 80 organizaciones que, déjame contarte que se juntaron las adhesiones de todo el país, de diferentes espacios de organizaciones sociales, referentes y referentes políticas de todo el país, como de referentes feministas, con el fin de alguna forma repudiar, si se quiere, en la representatividad que puede tener un legislador acusado de abuso sexual, bien como vos mencionabas, no solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también en Tucumán. Entonces el motor, si se quiere, de la presentación formal es la enorme preocupación que tenemos como ciudadanos, tanto mujeres como varones y disidencias, en tener en un cargo de tanta representatividad como es el Poder Legislativo a un funcionario que tenga una acusación tan grave por un delito de integridad sexual. ¿Hay una fecha límite en el cual termina la licencia de Alperovich o es por tiempo indeterminado? ¿Tienen esta información? Bueno, en realidad las licencias en el ámbito legislativo tienen que tener un tiempo de duración. Por lo que sabemos, la fecha caducaba el 24 y, bueno, como día hábil en realidad sería el día de hoy. Por eso el día de hoy se presentó la nota formalmente en el Palacio del Poder Legislativo. Correcto. Uno de los argumentos que ustedes planteaban, al menos en lo que hemos podido leer desde este programa, es evitar la revictimización de las personas que lo denuncian y además el ejercicio de una violencia de parte del Estado, en este caso del Poder Legislativo, que implicaría el hecho de tenerlo a Alperovich como parte de quienes están sesionando. Claro. Sí, específicamente lo que se requiere en realidad al Poder Legislativo como parte del, digamos, de uno de los tres poderes fundamentales que tenemos en nuestro sistema democrático es que arbitre los medios como para poder generar los mecanismos necesarios para remover a un funcionario, como decía, un legislador, que tiene este tipo de acusación de un delito contra la integridad sexual. Que obviamente en este caso lo aberrante es el delito contra la integridad sexual, pero obviamente en la mención de la nota en su totalidad hablamos de la ley 26.485, donde está mencionada la violencia sexual como una de las modalidades, y ampliamos todo tipo de violencias que incurría el Estado en no, en, si se quiere, pronunciarse o tomar algún tipo de determinación en un caso como este. Decías anteriormente que en realidad lo que hizo la asociación de la cual vos presidís es darle como forma al reclamo de un conjunto de organizaciones para presentar esto. ¿Es, fue directamente a la vicepresidenta, a la presidencia del Senado, o cuál es el camino que tomaron? El camino que tomamos, obviamente nos referimos a la presidencia de la Cámara de Senadores, o sea que está a cargo obviamente la vicepresidenta de la Nación, pero sí, muy bien, como vos mencionabas, lo que hace OFEM es darle forma, formato jurídico, si se quiere, a un a una preocupación, a un reclamo que es colectivo, ¿sí? Esto de que te mencionaba, de que son más de 80 organizaciones donde hay, digamos, todo tipo de representatividad dentro de ese reclamo. O sea, va desde periodistas argentinas, actrices argentinas, hasta funcionarias públicas, la CTA, autoras argentinas, abogadas, legisladoras, digamos, académicas. Apunta, y también déjame decirte este detalle, muchísimos varones también, porque creo que la representatividad apunta a un colectivo en la sociedad toda. No es una temática de género específicamente, eso es algo que atañe a la Argentina en su totalidad. Melissa García, presidenta de ABOFEM en Argentina, es quien está al aire de Algo con R. Quisiera, si me permitís, sacarte un momento de esta presentación en particular y consultarte acerca de, en este contexto de aislamiento obligatorio, de cuarentena que estamos atravesando, ha habido varias discusiones y decisiones respecto a la temática vinculada a la violencia de género, y quería preguntarte si tenés alguna mirada o alguna información o algo que hayan estado trabajando ustedes sobre la posibilidad de adquirir permisos de circulación para personas que estén sufriendo en su hogar violencia de género, o situaciones que hayas tenido en las cuales las fuerzas de seguridad no hayan permitido moverse de sus casas o situaciones por el estilo. ¿Tenés alguna mirada o alguna información o temas que hayan estado trabajando? Bueno, mira, nosotros estuvimos trabajando, en realidad, digamos, uno de los ejes principales es obviamente la erradicación de la violencia como objeto dentro de lo que es ABOFEM Argentina, pero en el contexto de aislamiento nos consta que se ha encrudecido muchísimo la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Y la realidad es que los permisos, a través del decreto que salió específicamente y que mencionó, digamos, con la participación del Ministerio de Género, de la Mujer y de Género y Diversidades, se planteó el que existen los permisos para ir a radicar denuncias. La realidad es que antes de que salieron esos permisos, sí había situaciones donde había mujeres que salían de sus hogares queriendo denunciar, y las fuerzas de seguridad, con la normativa de cumplir el aislamiento preventivo y obligatorio, enviaban nuevamente los hogares a esas mujeres, y por eso fue necesario habilitar públicamente los permisos. La realidad es que lo que te puedo resaltar es que se ha encrudecido muchísimo la violencia de género en el contexto del aislamiento, y no solo en lo que tiene que ver con los espacios intrafamiliares, sino que también en medios digitales y redes sociales. Clarísimo. Perdón, aprovecho, pero me interesa este punto que planteabas al final, cuando mencionás que se ha profundizado o encrudecido la situación de violencia de género tanto en medios digitales como redes sociales. ¿Qué situaciones estás refiriendo? Bueno, que muchos de los mecanismos, obviamente, al presentarse el aislamiento como una cuestión extraordinaria que estamos viviendo, la violencia no cesa. En muchos casos donde no hay situaciones de violencia, digamos, que donde estén conviviendo en el mismo espacio, pero sí haya habido algún vínculo sexoafectivo, inclusive no, que no lo hubiera habido, la forma de seguir hostigando y seguir acosándose a través de redes sociales específicamente, y donde ya ha aumentado significativamente la cantidad de denuncias por las fiscalías especializadas en delitos informáticos, justamente por la utilización de este mecanismo. Los canales. Exacto. Melissa, quienes por ahí no conozcan tanto el trabajo de ABOFEM Argentina o Latinoamérica en general, o quienes quieran contactarse, consultarles o llegar a ustedes de alguna manera, ¿cómo pueden hacerlo y qué nos puedes contar en general sobre el trabajo que vienen haciendo? Bueno, mira, nos pueden contactar a través de las redes sociales, Abofema Argentina, tanto en Twitter, Instagram y Facebook, y si no, vía mail, abofemaargentina@gmail.com. Y un poco contar que el nombre Abofema Argentina referencia porque la casa matriz donde surge Abofema es en Chile, en el cual tiene alrededor de 10.000 abogadas que están participando, y lo que hicimos fue darle el carácter internacional y de alguna manera replicar el modelo, el sistema, la forma de trabajo acá en la Argentina, por eso es Abofema Argentina. Y la particularidad que tenemos es que nos desarrollamos y tratamos de aplicar nuestra forma de trabajo y la perspectiva de género en todo el país. Hoy Abofema está en Tucumán, está en Córdoba, Catamarca, San Juan, Santa Fe, varias localidades de provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y obviamente Cava. Y apuntamos específicamente a la federalización de la Asociación de Abogadas Feministas, donde lo que hacemos es ejercer el derecho con perspectiva de género y donde ampliamos estas cuestiones conceptuales, no solamente en el litigio en sí, sino en erradicar la violencia de género en todas sus formas. Justamente, como última pregunta, sé que por ahí la respuesta podría ser muy amplia, pero si hablamos de perspectiva de género y poder judicial, ¿qué tan atrasados y atrasadas estamos? Bueno, a ver, ese es nuestro gran desafío diario, ¿no? Obviamente, es de aplicar perspectiva de género en un sistema todavía, en un poder judicial que es extremadamente patriarcal, que tiende en algunos, se podría decir en algunos fueros o en algunos juzgados a ayornarse y aplicar la perspectiva de género. Digamos que tenemos una normativa que lo obliga, ¿no? La ley Micaela hoy es ley en todo el país, independientemente de las reglamentaciones de las provincias, donde acude o apunta a la perspectiva de género en las tres esferas del Estado y el Poder Judicial no escapa de eso. Sí es necesario machacar mucho más, obviamente, en lo que es el Poder Judicial, en romper ciertos estereotipos que están muy instaurados en el derecho. Digamos que una de las cosas que también lleva a nuestra labor diaria es eliminar un poco la mirada androcéntrica que tiene el derecho en sí, en su formación, y lógicamente se va manifestando a través de las resoluciones judiciales y demás, con lo cual es nuestra gran batalla diaria, si se quiere. Melissa, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a estar dándole seguimiento a ver qué sucede finalmente con la situación de Alperovich. Y bueno, queda a disposición de ustedes también el espacio si necesitan en algún otro momento continuar difundiendo esta temática u otra. Dale, te agradezco muchísimo, Ariel. Pasaba Melissa García, presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas de Argentina, por el aire de Algo con R, dando cuenta del petitorio para la remoción de Alperovich como senador de la Nación. Escuchamos a Rosario Blefari haciendo Contraseña.

con Melisa García sobre la perspectiva de género en el Poder Judicial. Y justamente hablando de perspectiva de género, las compañeras y los compañeros de Vuelta Cangrejo a las 8 de la noche en la continuidad de la programación tribal van a estar abordando la cuestión del feminismo, la perspectiva de género y la organización en una entrevista con Rosalía Pellegrini, quien es coordinadora nacional de la Secretaría de Género de la UTT, de Les Amigues de la UTT, y van a estar abordando algunos ejes como la producción de alimentos, el desafío de la producción de alimentos en el país, la conducción del mercado central, el rol de las productoras y los productores en este contexto de pandemia y, como decíamos, la cuestión del feminismo y la organización. En entrevista con Rosalía Pellegrini estarán ahí Flavia y Maru hablando con Rosalía, y también va a haber un nuevo informe cangrejo sobre el estado de situación del coronavirus en las villas porteñas. Así que luego de Algo con R se pueden quedar escuchando Vuelta a Cangrejo para hablar con Rosalía y para conocer el estado de situación de las villas porteñas, temática que también estuvimos trabajando en este programa y que empieza también a aparecer en la provincia de Buenos Aires. Momento, Manu, momento suyo, digamos, ¿no? ¿Bien? Momento suyo, momento de tema con R esta semana, momento suyo. Al menos eso me dijeron. A usted se le ocurrió el nombre de... el nombre de Quitares se le ocurrió a usted, pero el armado es una cuestión compartida con la compañía Poprati, como siempre. Bien, tema con R, recetas, ¿sí? Receta muy de la mano con la consigna. Recuerden contarnos qué receta tienen en esta cuarentena, cuál es su receta de cuarentena. Lo pueden hacer a todas las redes sociales, somos Algo con R en Facebook e Instagram y Algo guión bajo con R en Twitter. También pueden hacerlo a los teléfonos de esta radio o al WhatsApp tribal, en el cual están llegando un montón de mensajes al 1167 103758. Se comunican y empiezan a participar por todos los premios. ¿Cuál es su receta de cuarentena? Y de recetas estábamos hablando porque también este es el criterio con R de esta semana, que han ideado entonces el compañero Manu Palacios junto con la compañera Pau Prati. ¿Quiere decir algo sobre este criterio usted? No quiere decir nada sobre este criterio. Está bien, me encanta, estamos en un programa de radio, hay que decir algo. Pero a usted no le toca. Claro, a usted le toca el viernes. Está bien, guárdese para el viernes, no hay problema. Música con R, entonces. Recetas, en este caso, hoy nos toca aprender a hacer chipá con esta receta que nos pasan Luna Monti y Juan Quintero. Luna Monti, Juan Quintero, chipá, tema con R, receta. Si usted cree que es de amor este chamamé, se equivoca porque la idea esa nunca fue. Y de las cosas que a mí me gustan y me hacen feliz, hoy se me antoja solo hablar de una, la que cuento aquí. No sé qué piensa señor Ramírez de mi cantar, tanto dar vueltas y sin ir al grano para comenzar. Y como veo que usted no lo adivinó hasta acá, yo se lo cuento, es de una receta para hacer chipá. Con harina de mandioca, una taza más o menos, se le agrega sal, pimienta y mucho queso de rallar. Júntelo con la ricota, ponga tanta como ricota pueda, porque así no se endurece y crujen los chipá. Se le agrega un par de huevos, margarina derretida, como unos 50 gramos. Suficiente. Y amasar. Queda una masa amarilla. Medio chile pegajosa, pero que si usted la agarra la puede soltar. Alguna fuente o asadera de verdad. Ponerle aceite, manteca o algo para despegar. Con la masa ahora va a formar bolitas toditas igual. pero ten en cuenta cuando la coloques que van a leudar. Con el horno a toda marcha, ponga ya las asaderas, con cuidado que no aplaste los riquísimos chipas. Puede abrir el horno antes de que ya esté cocinado, porque crecen por el queso y no van a bajar. ¡Que va a bajar, chamigo! Me quedan dorados, mejor dicho ya tostados, y se ve el queso ranqueado, se lo puede retirar. Se lo come bien caliente, y si usted es inteligente, es menos que cantante, más sabe hacer chipá. Resuena en el aire Música con R. Aprendan a hacer el chipá. Y sí, para mantener la cultura viva de toda nuestra provincia y de nuestro país. Es nuestra región. Sí. Claro. Los chicos sobre todo. Sí. Bueno, mismo. Bueno, a mí me serviría igual. El pensamiento despierta primero en algunos. Pero insensiblemente el despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la Eso que no se puede nombrar. Algo con R. Últimos 17 minutos del programa del día de hoy. Escuchábamos recién el tema con R del día de hoy, en este criterio recetas, y justamente recetas son las que estamos recibiendo en nuestras redes sociales, producto de la consigna de esta semana, en este sorteo comunitario que tenemos acostumbrados en toda esta cuarentena. Hablan, por ejemplo, de bizcochuelo vegano y tiran la receta. Ahí Flor nos está pasando una receta de bizcochuelo vegano para que puedan hacerlo también en sus casas. Dice que es el mejor bizcochuelo del mundo, que incluso ella no es vegana, pero que lo probó y le parece el mejor bizcochuelo del mundo, el más alto y esponjoso. Otro bizcochuelo por acá, bizcochuelos integrales de queso, ¿sí? Y pasan la receta también. Me gusta que no dijeron que cocinaban, sino que metieron las recetas también. Me parece súper interesante, y para ir anotando ahí en algo con R en Instagram, en este caso, y hacerlo después. Coquitos también, y nos tiran la receta, así que acá la dietética Vida Verde nos pasa una buena receta de coquitos para que lo podamos hacer. Galletitas de polenta, tira acá alguien también en el Instagram de Agogonr. En este caso no nos está pasando la receta, así que se la vamos a reclamar. Creo que en vivo, en este momento, vamos a reclamarle que nos pase la receta. Ya que estamos, no, nos ponemos a pedir. Jugo de fruta y verduras a la mañana, también otro de las recetas. Y unos ricos bocadillos de acelga para la cena. Nos comenta Colito. Así que también agradecemos. Todas ellas ya están participando por el sorteo de Algo con R y de toda la programación tribal. En minutos nada más estaremos comunicados, charlando un poco con un amigo aquí de la casa. Mientras tanto, quiero traer una discusión, quiero abrir una discusión en Algo con R para ver si mis compañeras que hacen el resto de la semana se animan a dar algún tipo de opinión al respecto. Se está empezando a discutir fuerte la cuarentena en Argentina, al menos desde algunos sectores. No solamente aquellos sectores que se manifestaron, por ejemplo, el día de ayer en Plaza de Mayo. Sectores que cuando uno escucha las entrevistas no están representados por una oposición tan centrada, es decir, para ponerle nombre y apellido, no podríamos referenciarlos ni en el macrismo, ni tampoco, mucho menos, diría, en Rodríguez Larreta, quien está siguiendo los pasos del gobierno nacional en términos de la implementación de la cuarentena, e incluso haciéndolo en algunos momentos más profunda todavía el aislamiento, o volviendo pasos atrás, como por ejemplo la apertura de algunos comercios que pudieron abrir sus puertas hace 15 días y que las tienen que volver a cerrar. Ahí, permítanme, genera algún tipo de discusión, de polémica, el hecho que según dónde está tu comercio puedes abrir o no, o según de dónde vengan les trabajadores podrán acercarse o no. Hay cosas que quizás no están del todo claras, pero por ejemplo, Acoiti y Rivadavia sí puede abrir, Santa Fe y Callao no pueden abrir los comercios. Habría que ver también cuáles son las medidas que se toman para que esos sitios donde los comercios van a ver impedidos de abrir sus puertas no sean efectivamente lugares de un gran tránsito, que es el argumento para pedirles que vuelvan a cerrar sus puertas. Pero ha empezado a haber toda una corriente de levantamiento de la cuarentena de la mano con el fogueo de la cuarentena más larga del mundo y de el intento de demostrar que esta cuarentena no ha aplanado la curva producto de los casos que se están dando en el pico, llegando, transitando hacia el pico de casos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Ayer lo charlábamos, por ejemplo, con Sole Vázquez, a quien yo le decía, bueno, desde mi posición particular, me cuesta militar, por decir de alguna forma, la cuarentena desde una situación en algún punto de privilegio de estar teniendo un salario asegurado. No es el caso de todos quienes vivimos en esta ciudad, en la provincia de Buenos Aires o en el resto del país. También es cierto que mediante la cuarentena en muchas provincias se ha logrado disminuir o aplacar o aislar los casos, pero ha habido resultados que todavía son inciertos por el hecho de que es incierto, entiendo yo, la situación mundial respecto al coronavirus, y también es cierto que otros países como por ejemplo el caso de Estados Unidos y Brasil, quienes no han tomado la cuarentena total como medida, tampoco están salvando ni la situación sanitaria ni la situación económica, que es el principal argumento de quienes están hoy en día pidiendo, sosteniendo el levantamiento de la cuarentena. Algunas de las posiciones que se están planteando respecto a la discusión cuarentena sí, cuarentena no, es, bueno, ¿qué hacer durante la cuarentena, no? ¿Qué hacemos como estados durante el momento que se atraviesa la cuarentena? Y una de las cosas que se está reclamando es la situación de incrementar la cantidad de test para detectar casos y poder aislarlos. Vamos a continuar con este debate, supongo, de la cuarentena, por lo menos en el AMBA, va a durar hasta el 8 de junio, el aislamiento social obligatorio, tal como lo conocemos. Habrá que ver si en estos 15 días, en estos días que quedan por delante, la situación continúa agravándose en términos de la cantidad de casos o, por lo contrario, se logra en algún momento controlar. Recordemos, en el día de ayer hubo menos casos que durante el fin de semana, pero nuevamente sobre el total país el más del 50% corresponden a lo que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, lugares en los cuales para circular se va a haber que sacar este certificado único, este nuevo certificado único que también mencionábamos ayer y que va a entrar en vigencia a partir del día 30 de mayo, donde todas las actividades exceptuadas o declaradas esenciales van a tener que contar con dicho certificado. Hasta acá con la cuestión de la discusión cuarentena sí o no. Vamos a ver si surgen nuevos argumentos y vamos a estar quizás charlando con otras personas respecto a la situación de qué hacer durante la cuarentena y cómo ir planificando la salida de este aislamiento social hoy obligatorio. ¿Tenemos más música, Manu Palacio? ¿Sí? Bueno, ¿escuchamos? ¿Qué escuchamos? Las Bodas Químicas. Ley de Gravedad. Adelante, Manu. ¡Gracias! abrirme los ojos para ver y recordar. La voz quedó gastada de gritar y por lo bajo vuelve a preguntar. ¿Quién no quiere desobedecer? Teniendo el coraje para ser, solo ser. Tierra quiero caminar bajo esta ley de gravedad, de gravedad. Fue entonces que llegamos hasta acá, creyendo merecer un poco más, pero este tesoro cotillón alcanzará. La voz quedó gastada de gritar y por lo bajo vuelve a preguntar. ¿Quién no quiere desobedecer? Teniendo el coraje para ser, solo ser. Que aprender tantas como el tiempo mande, y el tiempo es aire. Últimos 5 minutos, complementamos la información, lo que estábamos charlando hace un ratito nada más respecto a esta nueva etapa de la cuarentena del aislamiento social obligatorio, que va mínimo hasta el 8 de junio, y donde se empezó a discutir, qué hacemos durante la cuarentena para que no sea una situación eterna, y también si la cuarentena es la única salida posible. Y entre esas cuestiones se presentó desde el Gobierno Nacional una aplicación, Cuidar, que tiene por objetivo, por un lado, certificar este permiso de circulación del que hablábamos anteriormente, y por el otro, que funcione como especie de credencial respecto a la salud de las personas que porten en su celular esta aplicación. Se aclaró desde algunos sectores del gobierno nacional que no era de uso obligatorio para todo el país, pero hay otros funcionarios de la provincia de Buenos Aires que están pensando y que anunciaron que lo iban a hacer obligatorio. A mí de esta radio de La Tribu charlaron con Diego Herzberski, que es uno de los involucrados en la creación de dicha aplicación, que es investigador del CONICET también, y que explicó la diferencia que tiene el cuidar con otras aplicaciones utilizadas en distintos países. Por ejemplo, en Corea la aplicación detecta a las personas por cercanía, o existen otros tipos de sistemas que utilizan la geolocalización, que en este caso se utilizará solo de manera opcional a partir de un acto diagnóstico que sea compatible con el COVID-19. Uno de los principales objetivos, entonces decíamos, de esta aplicación es la realización justamente de un autodiagnóstico de la persona que lo posee para ver si tiene o no tiene síntomas de COVID-19. El objetivo principal de la aplicación es básicamente integrar dos cosas. Algo que ya existía, que era el certificado de circulación, que se podía tener vía papel, digamos, lo podías imprimir, o utilizarlo en algunos casos vía Mi Argentina. Lo que pasaba con eso es que había varias formas de obtener ese certificado, por ejemplo, era usando trámites a distancia, pero también, por ejemplo, a mí el CONICET me lo daba y no quedaba registrado, o sea, como que diferentes provincias también podían darlo y como que estaba muy descentralizado, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado está la parte de salud, que vos podías tener un certificado para circular, pero no estar sano. Entonces la idea es tener una especie de credencial que de alguna manera muestra que tenés permiso para circular, pero que también estás habilitado desde el punto de vista de la salud. A mí me gusta pensarlo como una especie de carnet de un club. Sí. Cuando vos tenés el carnet, tenés la posibilidad de ingresar al club. Ahora, si querés ir a la pileta, tenés que hacer la revisación médica. Una de las principales polémicas que se armó en torno a esta aplicación Cuidar es la cuestión del uso de los datos personales, de dónde accedía el gobierno a estos datos y qué se iba a hacer con los datos cargados en la aplicación a partir del autodiagnóstico. Justamente Gersbersky comentó a los amigos y las amigas de Eso que Falta que los datos provienen del RENAPER y del Ministerio de Salud, y diferenció unos y otros datos de en cuanto a que la cuestión vinculada a la salud iba a permanecer bajo el sistema de salud con la confidencialidad que ello implica. Básicamente la aplicación hoy tiene tres colores: color verde, que es cuando vos tenés un permiso de circulación y aparte demostraste al sistema de salud que está sano. ¿Qué significa que mostraste que está sano? Que básicamente tuviste un autodiagnóstico que dio que no tenía síntomas compatibles, pero aparte el Estado no tiene registro de que vos fuiste hisopado, por ejemplo, y que tenés COVID positivo. O sea, ese es el mejor caso, porque podés salir a trabajar y aparte, bueno, demostraste al sistema que está sano. La otra opción es la credencial azul, es cuando el sistema de salud sabe que está sano, pero vos no tenés permiso para circular. Entonces la idea es que podés circular en cercanías para hacer las compras habituales. Claro. Y por último está la credencial rosa, que es cuando vos tuviste un autodiagnóstico positivo con síntomas de COVID. En ese caso estás esperando que el Estado te contacte para hacerte el hisopado o para asistirte. En ese caso tenés que quedarte en tu casa esperando. O si directamente tenés COVID, porque ya tuviste un hisopado positivo, también tenés la credencial rosa, que tenés que quedarte aislado. O sea, eso va a ser en tu casa o depende de tu estado de salud en algún centro de salud. Explicaba cómo funciona la aplicación respecto a el cruce del permiso único con el estado de salud de la persona. Eso es lo que explicaba recién quien fuera parte de la creación de la aplicación Cuidar e investigador del CONICET, ahí en los tres colores, verde, azul o rosa. Y como decíamos antes, existe entonces una posibilidad de que estos datos del autodiagnóstico sean borrados, y esto respondía Gersbersky respecto a la protección de los datos personales de quienes usen la aplicación Cuidar. Hoy la aplicación, digamos, accede a diferentes bases de datos. Accede a la base de datos del RENAPER, porque está ahí los DNI, número de trámite, y accede a la base de datos de salud para ver el estado de las personas. y la única información que genera la aplicación es la información de autodiagnóstico. Vos cuando haces un autodiagnóstico, le informás al sistema de salud que tuviste un autodiagnóstico, por ejemplo, que algún con algún síntoma. Entonces, la información en principio, la que es la información médica, queda bajo la jurisdicción del sistema de salud. Si vos tenés un autodiagnóstico que te dio síntomas compatibles, se le informa a lo que se llaman a los COEPs, que son los centros de operaciones para la emergencia provinciales o municipales, les informan que hay una persona que tiene que ser atendida. Entonces, esos centros tienen por un tiempo, hasta que hacen la atención o la derivación, tienen tu dato, porque justamente te tienen que atender. Igual, yo no estoy en todos los detalles, pero la jefatura de gabinete está trabajando en algunos detalles que tienen que ver con el tema de protección de datos. Una idea que se piensa es que después de un tiempo, por ejemplo, los autodiagnósticos, no sé, de más de 30 días, se eliminan automáticamente, porque ya no tienen mucha utilidad. ¿Qué es lo que hay con la R? ¿Un cocodrilo? ¿Cocodrilo rojo? ¿Cocodrilo rojo? Algo comer. Nos vamos muy rápidamente, Manu, gracias por todo. Estuvimos entonces hablando un poquito de la cuarentena, sí o no, de la aplicación Cuidar. Y yo te pregunto, Manu, ¿cuándo podremos volver a cruzarnos con las amigas de Vuelta Cangrejo? Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.